Estamos con Gabriel, el gallego Rodríguez Bárcena. Gabriel, ¿cómo ves el equipo este año? Danos una perspectiva, un breve panorama de cómo ves a cada jugador o cómo ves al equipo en conjunto. Yo en lo personal creo que el equipo está más fuerte que el resto de los años, con una autoestima mucho más grande y con una firmeza en el grupo como no se veía hace rato. No hay peleas, hay cordialidad, hay amistad y sobre todo lo que hemos visto en los amistosos es que nos divertimos jugando a la pelota. A veces los técnicos o los grandes entrenadores del fútbol argentino y también del fútbol mundial dicen que la mejor parte de esto es la diversión en la cancha. Mismo lo ha dicho Riquelme, que es uno de los mejores jugadores de la Argentina, que dijo, el día que no esté alegre por jugar, me voy a dar abajo. ¿Vos crees que todo así o yo? A veces sí, a veces no. El objetivo nuestro es salir campeones, no importa cómo, pero sin que eso nos genere un problema a nivel interno. O sea, queremos divertirnos, pero queremos salir campeones. Gallego, un placer hablar con vos, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge.